Desde lo más alto del valle, suena Radio El Grito. Ahora, desde los hornillos. Estación de radio. ¿Y va a haber radio hoy? FM 95.5. Y uno de los emprendimientos, organizaciones, lugares de juntada y mucho más que existe en nuestro valle tiene que ver con Villa de las Rosas y tiene que ver justamente con una hermosa biblioteca popular que se encuentra ahí sobre la 25 de mayo, creo que es la ruta, una de las rutas ahí del pueblo. Y para eso estamos en contacto telefónico con Teresa, que vamos a ver si nos está escuchando. Hola, Tere, ¿estás ahí? Hola, sí, Pablo, estoy acá. Ahí va, ¿nos escuchás bien? Sí, buen día. Perfecto, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, con la nevada, con mucho frío, pero bueno, con mucha polenta y con ganas de trabajar en esta hermosa Biblioteca Popular de Las Rosas, que ya data de... hace, 16 años que fue creada. Si pensamos que es una biblioteca, antiguamente, hace varios años, pensábamos que era una depositaria de libros, que la gente iba, retiraba un libro, y así, nada más que eso. Hoy podríamos mencionar con mucho orgullo que es algo así como un centro cultural. Te explico por qué. Porque no solamente la gente de la comunidad va a buscar sus libros, sino que es un espacio que se le brinda para que ellos puedan hurgar entre viejos y nuevos libros, para que tengan acceso a talleres, para que tengan ese espacio para sentarse y leer un libro en los patios que tenemos, y es el lugar de ellos. Yo siempre digo que la Biblioteca Popular es de nuestra comunidad, nosotros solamente la custodiamos. Claro, es importante como que la gente que se acerca de a poco la sienta como propia, no como algo ajeno, ¿no? Que siempre pasa con los libros, ¿no? Un poco. Claro, absolutamente como propia. Mira, ayer no dábamos abasto, porque entraba y salía gente, revisaba, buscaba libros, había un taller hermosísimo de construcción de juguetes, un grupo importante de niños, tenés que ver cómo daban rienda suelta a su creatividad, martillaban, sacaban tornillos, armaban distintos juguetes. Es una maravilla, te digo que es una maravilla, como tanto de los talleres que, si querés, te los puedo mencionar rápidamente. Sí, estaría bueno, aparte sabiendo que hay una multiplicidad de este año de talleres. Sí, siempre los tenemos, te digo. Unos van, otros vienen, pero sí. Bueno, siempre tenemos talleres y este año también se incorporan talleres nuevos. Por ejemplo, tenemos el taller de guitarra, Sandra lo coordina. No te digo las horas, si querés, porque después, bueno... Sí, no te preocupes, yo después nosotros después lo podemos... El taller Construyendo Juguetes que te dije, donde se reciclan historias, es muy interesante si alguna vez tienen la oportunidad de pasar por Las Rosas para ver este taller que lo coordinan Josefina y Federico los martes a las 17 horas. Otro que es importantísimo por el deterioro que pueden producir los libros, sobre todo la gente dona muchos libros, y entonces, bueno, hay que repararlos, y tenemos a Lucas, que está en el taller de encuadernación para adultos. Hay un taller muy importante que se llama Círculo de Crianza, coordinado por Carolina. Sí. Donde van las mamás con su panzota, a veces con sus con los niños que ya tienen, y bueno, y intercambian experiencias sobre cómo amamantar, cómo tener a ese hijo naturalmente. Tenemos el taller de ajedrez, que bueno, vos sabés lo importante que es para el desarrollo de la mente. Y hablando de la mente, te voy a hablar de un taller que se incorpora este año, que es el taller de Go, para un grupo de niños de a partir de los 8 años, jóvenes y adultos también pueden participar, los jueves 19 a 20, Federico lo coordina. Vos te preguntarás, Pablo, ¿qué es esto? Este es un juego que abre puertas como ninguna otra actividad. Se puede sentir en la mente diferentes sensaciones nuevas, como así también, y eso es muy importante, una facilidad para la comprensión, sí, una apertura para la lectura y el entendimiento. Es muy bueno que se acerque la gente que quiera tomarlo. Bueno, tenemos el dibujo de pintura, Karina lo coordina los viernes a las 17 horas. Tenemos el taller de títeres, Verónica lo coordina los miércoles 18:30. El taller literario, que ya lleva unos años, coordinado por Gabriela Ballarri, que es para jóvenes y adultos, que dan rienda suelta a su creatividad. Ahí ponen todas sus ganas de escribir. Es maravilloso. Bastante completita la oferta. Muy completo, muy completo. Y acá, lo que no tengo acá, sí, son dos cosas que te quiero mencionar. La primera es que tenemos una revista de la biblioteca que ya ha salido el primer número, que está confeccionada por niños, por adolescentes, sí, que concurren a la biblioteca. Y ahora estamos preparando la segunda revista, donde ellos cuentan sus experiencias, cuentan cuentos. Es muy, muy interesante. Y algo que vamos a incorporar a partir de este mes de mayo, coordinado por Mariano Raffo, es un espacio de Cine Club de la Biblioteca Popular. Entonces se van a pasar interesantes cortos, películas. Tenemos pensado también exhibir los cortos de Prelorán, no sé si lo conoces. Sí, Jorge Prelorán. Fue un cineasta famoso, está su hermana, que vive acá en Los Molles y tiene mucha producción de él. Bueno, como verás, tenemos de todo. Movidito el año, movidito. Escuchame, Teri, tenemos... para el que está escuchando y no conoce la biblioteca, ¿cómo se acerca, en qué horario, cómo llega? Bueno, mirá, tenemos los martes y jueves a la mañana, de 9 a 12, y todas las tardes, sí, de las 17 a 20 horas. Y queda en 25 de mayo 334. La ruta es la ruta que viene de Dolores. Sí. ¿Viste? Entra al pueblo y media cuadrita antes de la plaza. Ahí nomás. Una cuadra y media antes de la plaza. Ajá. Está sobre mano derecha la biblioteca, y ahí van a ver un cartel hermoso que hizo una de las socias de la biblioteca. Perfecto. Bueno, hecha la invitación. Bueno, pero además te quiero contar algo que para nosotros es sumamente importante. Sí. Vamos a comenzar, cuando en pocos días más, un proyecto para ampliación de la biblioteca, y para ello contamos con todo el apoyo del intendente, quien ha aprobado, junto con la arquitecta de la municipalidad, el anteproyecto. Así que bueno, nos vamos para arriba en la biblioteca. Bueno, una alegría, la verdad que es una alegría muy grande. Y bueno, ya vamos a estar ahí dándonos una vueltita a elegir algún tallercito o para nuestros niños también. Pero cómo no, Pablo, cuando quieras. Y cuando quieras saber más, no dudes en llamarme. Bueno, estás hablando con la presidenta de la biblioteca. Bueno, te agradecemos un montón ahí tu tiempo. Sabíamos que estabas yendo rápido para Villa Dolores. Así que, sí. Bueno, te agradecemos mucho acá la comunicación y obviamente que seguimos en contacto. Lo único que te quiero recalcar que acá en la biblioteca trabaja un equipo. Acá formamos un equipo de trabajo. Aquí nadie manda más que el otro. Todo lo consensuamos entre todos los miembros de la comisión y aceptamos las propuestas de la comunidad. Ahora vamos a incorporar muchos más libros porque ya hoy están viajando a la Feria del Libro en Buenos Aires. Ah, sí, a través de la CONAVIP siempre se adquieren libritos nuevos. A través de la CONAVIP, sí, señor. Perfecto. Bueno, buenísimo, Tere. Muchísimas gracias. Que andes bien. Bueno, un abrazo. Dale, abrazo grande acá desde la radio. Bueno, gracias. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.